distintos temas de interés. Lo cierto es que ya comienza a surgir distintas iniciativas, actividades relacionadas con el periodo prenavideño. De ella nosotros vamos a hablarle conforme se vayan sucediendo la jornada, los días, y conforme también se vaya aproximando esa fecha. Tenemos ya algunos temas sobre la mesa, pero hoy vamos a hablarle de otro asunto totalmente diferente. Vamos a hacer referencia al ámbito de la formación, al ámbito de los emprendedores y también al ámbito, en este caso, empresarial. Todo ello a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, a través del CADE y mediante uno de sus técnicos, Javier Vidal, que como siempre nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Tenemos que hablar también ahora en diciembre de formación, porque el CADE todos los meses, incluso en agosto, también ahora en diciembre con periodo de festividad navideña, pues sigue trabajando en el ámbito de la formación para los emprendedores, para el sector empresarial en general, y ofertando acciones formativas, cursos que se desarrollan en toda la comarca de la sierra y también, por tanto, en nuestra localidad, ¿verdad? Exactamente, nosotros como cada mes pues tenemos un curso en todos los CADE de la sierra. En esta ocasión, en el mes de diciembre, como lo que estamos cerrando ya todo el calendario, que además nosotros cerramos el día 10, digamos el periodo de actividad, pues este mes tenemos en Olvera, en Villamartín y en Ubrique. En esta ocasión, por ejemplo, en Prado del Rey y en el Bosque no habría. Pero vamos, que siempre, como siempre, ha habido siempre en Prado del Rey, en el Bosque, incluso en el Gastó, en Menaocá, en otros pueblos. Pero esta media, digo, como estamos un poco cerrando el año, pues al final solo tenemos tres cursos. Pues el curso, la acción formativa que se va a desarrollar en Ubrique será el jueves, todas ellas se van a desarrollar el jueves 4 de diciembre, como decía, en distintas localidades, pero en el caso de esa localidad se va a hablar sobre aspectos generales del autónomo, una cuestión que se vuelve a destacar, ¿no?, dentro de este mismo ámbito. Yo imagino que debido a la demanda, ¿no?, y al interés que se genera esta temática en nuestro municipio especialmente. Sí, claro. Bueno, normalmente los cursos a lo largo de la sierra no lo hacemos todos el mismo día, pero ya digo que como este mes es un poco especial y tenemos que terminar antes del 10 de diciembre, pues no lo hacemos todo el mismo día para permitir que un ciudadano de Ubrique o de cualquier parte de la sierra pueda acudir a todos los cursos que se oferten en la sierra. Coger su cochecito, pues tiene. Lo que pasa que este mes, ya digo, un poco especial y efectivamente, como bien comentas, pues todos se celebran el 4 de diciembre. Y tal como dice, pues efectivamente el día 4, el jueves, tenemos aspectos generales del autónomo aquí en Ubrique, que es un poco un curso que si en otros cursos hablamos, por ejemplo, de fiscalidad, en otros hablamos de facturación, hablamos de riesgos laborales, hablamos un poco de nóminas, de seguridad social, de protección de datos. En este curso que vamos a dar en Ubrique, pues va a ser un poco un poco de todo. Es decir, vamos a hablar qué es lo que supone ser autónomo, que digamos es, por otra parte, es la forma jurídica que más se repite aquí en Ubrique, aunque hay una importante tejido empresarial de sociedades de todo tipo. Pero la forma principal, la forma jurídica, yo creo que el 80% son autónomos pequeños que antes estaban desempleados o estaban sin saber qué hacer con su vida, y mediante esta fórmula jurídica pues ahora mismo pues están trabajando, llevando a cabo su actividad. Entonces, esa, evidentemente, ser autónomo, pues normalmente lo van a externalizar con una gestoría, que es lo que se hace normalmente. Pero sí es bueno que en este curso pues vamos a hablar un poco de todo esto que he comentado, de todos los aspectos que inciden en el autónomo y que debe conocer, como aspectos, ya digo, fiscales, de seguridad social, a nivel de hacienda, a nivel laboral, a nivel de todo tipo, un poco de todo, pero que se vayan con una idea clara de todos los aspectos de esa fórmula jurídica que han elegido. Claro, porque es lo que decían, ¿no? Aunque, los profesionales, los expertos al margen, a través de gestorías, puedan un poco dirigir, ¿no?, todas las cuestiones administrativas que puedan surgir en lo que es el día a día del autónomo, sí que esta persona también conozca pues realmente qué es lo que significa ser autónomo y todo lo que hay detrás, ¿no? En el ámbito de la parte administrativa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es como el que va, que le arreglen, un ejemplo que hemos puesto, que le arreglen el coche y no tienen ni idea de coche. Entonces, el mecánico, pues, tiene que confiar en la buena voluntad del mecánico, que no le diga, pues mira, pues esto, este manguito, pues cuesta un dinerado, cuesta... Pues lo mismo, evidentemente, aquí hay unas profesionales, unas gestorías totalmente muy profesionales, dignas de toda confianza, pero es bueno que el autónomo pues conozca todo eso que a él le afecta, ¿no? Y a ella le afecta, ¿no? Que sepa un poco, aunque independientemente de que al final, pues, como decimos, pues lo externalice con una gestoría, pero por lo menos que sepa lo que es una nómina, que sepa qué impuestos le van a afectar, porque aquí pues llega muchísima gente que quiere, que tiene una idea muy buena, que es una buena idea, pero no tiene ni idea, valga la redundancia, de todas las obligaciones fiscales y con la seguridad social que tendría, con las obligaciones con el ayuntamiento, con las distintas administraciones, que son relativamente fáciles de llevar, que son, tampoco es una carga importante, pero que desde luego la tiene que conocer cualquier persona que tenga una idea que quiera llegar a cabo. Y en su plan de empresa y en su plan de viabilidad, pues evidentemente tiene que tener en cuenta todos estos puntos y todos estos aspectos. Claro, yo tengo que pagar, bueno, pues estos impuestos a esta administración y estos otros impuestos a esta otra administración, en fin. Todos esos datos, pues es importante que se sepa, ¿no? Que el autónomo, aunque no lo lleve directamente todo lo que es el proceso, pero sí que conozca realmente lo que significa ser autónomo, en definitiva, que es como tú empezabas la intervención, ¿no? De eso se va a hablar en este curso. Sí, claro, y aparte estamos hablando de que vamos a hablar de las cargas, digamos, que impone la administración y que, bueno, como licencia de apertura, como su alta en la seguridad social, su alta en Hacienda, su alta censal, pero también vamos a hablar de las facilidades que se le ofrecen desde las distintas administraciones. Todos sabemos, bueno, con todo el mismo CADE, desde aquí pues le hacemos el plan de empresa, le buscamos financiación, subvenciones, en entidades privadas hay financiación privada. Entonces vamos a hablar también de esas facilidades que se ofrecen desde las distintas administraciones y entidades privadas. Claro, como a lo mejor pues siendo autónomo a la hora de solicitar un crédito en cualquier entidad bancaria, cómo se podría gestionar, ¿no? Si hay mayor dificultades o menor que con otra figura jurídica, en fin. De todo esto se va a hablar en esos aspectos generales del autónomo este próximo jueves 4 de diciembre aquí en esa localidad, en la sede del CADE, ¿verdad? Sí, de 10 a 2, como siempre, son cursos, como hemos comentado otras veces, pues son muy cortitos, pero lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entonces, pues lo que intentamos es que en poquito tiempo y sobre todo adaptado para la vida tan acelerada que llevamos a todos los niveles y para que ya prácticamente todo es de usar y tirar, y de las películas, el cine, la cultura, el ocio, todo es como muy rápido, pues lo mismo, lo que intentamos es que ese curso no sea, sino que sea en 4 horas, pues que se vayan con las ideas claras y además, como hemos comentado, también damos un título acreditativo, un diploma acreditativo de la formación que se ha impartido, un diploma de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y invitamos, como siempre, pues a todo aquel que tenga una idea, no hace falta que la haya desarrollado, no hace falta que esté ya por la labor de darse de alta ni por la tenga ya una empresa, sino con que tenga una idea. Y por supuesto, cualquier persona que esté desempleada, que haya terminado sus estudios y que quiera enriquecer su currículum, pues está invitado. De hecho, bueno, pues decías antes, ¿no? Que la forma jurídica que más se repite en Ubrique precisamente es en torno al 80%, es la del autónomo, ¿no? De ese tejido empresarial, el 80% prácticamente en Ubrique son autónomos. O sea que importante, ¿no? En ese sentido también hablar de esta cuestión. En Ubrique y en España, pero quizás precisamente en Ubrique, sí. Que quizá destaque dentro de los pueblos de la sierra por tener un tejido empresarial de almas de sociedades mercantiles más que autónomo. A pesar de todo, por supuesto, el autónomo es la fórmula más fácil, más cómoda, y porque no tienes que contar con nadie, no tiene capital inicial. Y evidentemente es el que más se repite, pero quizás Ubrique precisamente sea una, no sé, no conozco datos exactos, pero por lo que vamos, por lo que conocemos que nos movemos así por la sierra, pues yo creo que quizás Ubrique sea un pueblo que destaque, quizás por tener más sociedades que otros pueblos de la sierra. Bueno, por cierto, hablando de estadísticas, de datos, de cierre del año, obviamente todavía no se ha cerrado el año, lo decías además, ¿no? Estáis trabajando en ello y aún no ha concluido este año 2014, pero sí que te pregunto, ¿no? ¿Cómo ha ido el año a nivel empresarial en nuestra localidad, a nivel de emprendedores, a nivel de ese trabajo que hacéis vosotros? Yo sé que esta memoria de actividades la presentáis anualmente, de manera oficial y demás, pero bueno, ya que estamos a finales de año, pues aprovecho para preguntarte también por este tema. Pues mira, ya que el alcalde Manuel Toro lo avanzó en la entrega del premio, en el acto de entrega del premio, porque lo habíamos hablado, te puedo adelantar que más en torno a las 84, 86 empresas hemos tutelado nosotros a lo largo del año, que viene a ser una cifra muy parecida a la del año pasado. Porque ahora nosotros nos marcamos un objetivo y, claro, evidentemente contamos con dos hándicaps. Por un lado, que un pueblo, que aunque nosotros llevemos tres pueblos, que es Ubrique, Benaucá y Villaluenga, pero evidentemente Benaucá y Villaluenga pues son pueblos muy pequeños y generan muy poca actividad empresarial. Entonces tenemos el hándicap de que solamente contamos con un pueblo. Y por otra parte, por supuesto, pues que no todas las empresas pasan por el CADE. Hay otras empresas que no quieren pasar por aquí o lo que sea, y directamente pues lo montan por su cuenta y no, pues nada, estupendo. Entonces, pero aún así, pues dentro del objetivo que nos marcamos al principio de año, que nos pusimos como 20-21 empresas, pues más o menos pues hemos alcanzado esos objetivos y yo creo que lo hemos superado. Y falta un poco por terminar el año, pero vamos, yo creo que son unos datos. Y de cara, bueno, a nivel de Ubrique, y así desde el punto de vista económico de Ubrique, pues yo creo que son una buena cifra, que indica, bueno, que la gente se está moviendo, que la gente, ante la situación de incertidumbre que tenemos a nivel en el mercado laboral, pues ha optado por poner en marcha su proyecto empresarial, que por supuesto de eso, pues desgraciadamente no todas sobrevivirán, pero bueno, por lo menos nosotros lo que intentamos es, a través del plan de empresa y a través de la búsqueda de financiación y a través del asesoramiento continuo y de tenerlo informado continuamente de las cositas que vayan saliendo, lo que intentamos es que esas empresas se mantengan. Y por supuesto siempre abierto a que cualquier duda, cualquier de esto, pues lo que intentamos es ahí empujando más como los de tráfico, ¿no? No podemos conducir por ti, pero te echamos una mano. Sí, hombre, que un poco, pues claro, no todas las empresas que pasan por aquí, pues de alguna forma las sentimos como nuestras y lo que intentamos y lo que estamos es deseando que salgan adelante. Claro, a nivel empresarial, bueno, pues se habla de empresas que han sido tuteladas, que habéis colaborado con ellas a la hora de ser creadas. No significa que funcione después el proyecto o no, que puede funcionar o que no, eso ya, bueno, pues no depende de vosotros, obviamente. Pero sí es importante el dato, ¿no? Porque hay esa iniciativa y hay ese interés, ¿no? Por generar actividad económica en nuestra localidad. Estos datos se pueden incluso comparar con los del desempleo. Por cierto, yo lo comento porque se conocía hoy, ¿no?, los datos del desempleo, y en nuestra localidad pues el paro asciende a 2.967 personas. Desciende con respecto al mes de octubre, ha ido bajando ese dato del desempleo desde el verano hasta ahora. Siempre mes tras mes hemos tenido un descenso ligero, pero ha ido descendiendo hasta alcanzar, como decíamos, en noviembre los 2.967 parados. No tiene nada que ver un dato con el otro, otro, pero yo aprovecho también aquí para ofrecerlo, ¿no? Dentro del ámbito económico en nuestra localidad, pues es importante conocer todos los detalles. Sí, no, pero está relacionado por sí. Lo que comentaba antes, ¿no? Porque el mercado laboral, esta incertidumbre que tiene el mercado laboral, pues mucha de la gente que viene aquí, pues un poco viendo la expresión muy común, ¿no? De decir, bueno, es que me he dado cuenta que al final voy a tener yo que tirar para adelante, ¿no? Mm. Como diciendo, no, claro, yo no me puedo, a la gente no se puede quedar en su casa esperando que le venga. Entonces, pues, si tiene una idea buena sobre una actividad o de lo que conoce o lo que sea, y pues ahora que hay facilidades desde el gobierno, desde la Junta de Andalucía, pues a lo mejor pues es una buena opción, ¿no? Siempre intentamos que esa idea vaya lo más sólida posible porque no deja de ser pues una aventura en la que también mucha incertidumbre y no se sabe cómo va a salir. Y evidentemente iniciar un proyecto empresarial pues meterte ya en gastos inmediatamente, pero lo que intentamos es que ese camino que se inicia pues vaya lo más, por lo menos con las máximas redes posibles, ¿no? Claro. En fin, pues son los datos, que es lo que nos gusta a nosotros ofrecer aquí también siempre desde la mañana a través del tiempo de la actualidad local, datos económicos en torno a nuestra localidad. En este caso nos llegan a través del CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que precisamente también pues no solo está para tutelar, para asesorar a los emprendedores de Ubrique, sino también en esta ocasión pues para premiarlos. De hecho, recientemente se premiaban a través de unos galardones denominados Ubrique Emprende, que se entregaban en el Ayuntamiento de Ubrique y que reconocían el trabajo desarrollado por distintos emprendedores en nuestra localidad, por empresas que han sido creadas durante el pasado año 2013 y que, bueno, pues han tenido una actividad importante, ¿no? Digna de ser premiada. Vamos a comentar uno, si te parece. Sí, bueno, creo que lo comentamos hace algún tiempo, sí. Que cuando la convocamos el premio, entonces ya finalmente, pues el 27 de noviembre, pues fue la entrega de premio. Es una iniciativa de Andalucía Emprende, que lo estamos llevando a cabo en todos los pueblos de la provincia de Cádiz, donde hay un CADE, y bueno, también lo convocamos aquí en Ubrique, invitamos y han estado en el comité organizador y en el jurado el Ayuntamiento de Ubrique, el Centro Tecnológico de la Piel, en Piel, la Asociación de Empresas de la Piel y la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Porque hemos pensado y pensamos que este premio, hemos comentado muchas veces, ¿no?, que no es el valor económico del premio, sino ese, digamos, abrazo, que un abrazo simbólico, sí, que dan las asociaciones, que da la sociedad empresarial de Ubrique, del pueblo, a esos nuevos emprendedores. Y ese aplauso silencioso o ese reconocimiento, ese reconocimiento que se hace a esos emprendedores. En ese sentido, pues se eligieron a 3 empresas, dentro de las que se presentaron 23, se eligieron a 3 empresas como primer, segundo y tercer premio, y se valoró pues la capacidad de innovación, la capacidad exportadora, la forma jurídica, el sector, la creación de empleo, en fin, toda una serie de factores que tuvimos en cuenta para ser lo más objetivo posible. Y bueno, y al final pues las 3 empresas precisamente eran de marroquinería, algo que esperable en Ubrique. Y además 3 empresas muy muy interesantes, marroquinería pues de las que se presentaron, a lo mejor no están todas las que son, pero de luego sí son todas las que están. Ganó el primer premio Auténtica Piel, que es una sociedad limitada, una sociedad limitada unipersonal de Ángeles, y que está innovando, está llevando, exportando también desde su actividad. Después también Piel Ramito, que era Manuel Daniel Ramos, detrás de la cual está Manuel Daniel Ramos Amaya, que está también especializándose en la funda de abanico, está exportando también, está llevando a cabo una actividad exportadora. Tiene su página web, ha creado empleo. Y en tercer lugar, también un proyecto bastante interesante, que es de Isaac Manuel García Gutiérrez, que está trabajando con la marca, fíjate tú qué curioso, el mejor amigo del perro, y metiéndose en una en un terreno un poco todavía baldío dentro de la marroquinería, como es el los artículos para animales, y desde y está haciendo pues collares para perros, gatos, cositas de esto. Está trabajando con una empresa muy importante a nivel, está exportando a 3 países y tiene registrado en marca Double G y el mejor amigo del perro. Y bueno, y está es una empresa muy interesante desde el punto de vista, bueno, pues de las nuevas empresas que se van creando. Como hemos comentado, pues evidentemente no es muy difícil elegir las 3 mejores, digamos. Entonces, pues en el mismo acto de entrega del premio, pues también se hizo un reconocimiento y se le entregó también un diploma a las empresas que se habían presentado, porque el comité organizador, el jurado, vio que había que también que reconocer esa actividad emprendedora y cómo se está emprendiendo en tiempo de crisis. O cómo emprender en tiempo revuelta, ¿no? Como parafraseando la serie de televisión, ¿no? Y también a todas las empresas que participaron, pues se le entregó un diploma que lo entregó, bueno, lo fueron entregando el comité organizador, los miembros del comité organizador, el alcalde, nuestro director provincial, el secretario general de Empiel, del representante de MOVE, en fin, todos los que estaban allí. Claro. En fin, que se premió se reconoció, ¿no?, la labor de esas 23 empresas creadas en el año 2013 y especialmente a aquellas 3 pues que han destacado precisamente por esos distintos aspectos que tú comentabas anteriormente, ¿no?, en el sector pues de la exportación, esa capacidad exportadora o de la capacidad de generar empleo. En fin, son diversos aspectos que se han tenido en cuenta y que han servido para poder decidirse por una u otra a la hora de premiarlas. Y bueno, pues importante, ¿no?, en este sentido, el trabajo que se hace, porque bueno, nunca se había reconocido, ¿no?, la labor así a nivel empresarial de esa manera tan tan crítica, con objetivos tan tan marcados, ¿no?, con aspectos tan marcados a la hora de premiar. Y es una cosa que, bueno, pues sí que se puede decir que se echaba en falta y que es importante, ¿no?, también alabar ese trabajo, ese reconocimiento. Sí, claro, y aunque sea también, bueno, un tópico, pero realmente fue difícil, ¿no? Pero vamos, y dentro de lo difícil, pues a la hora de baremar las empresas, pues tuvimos en cuenta una serie de factores, intentando ser lo más objetivo posible, y por supuesto cualquier interpretación pues se dirimía dentro del comité organizador, que bueno, que era gente bastante solvente y bastante fiable, ¿no?, y bastante un poco sospechosa de ese parcial, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que al final se ha tomado una decisión que por supuesto ha sido difícil, que por supuesto pues a algunos habrá quedado con fuera probablemente porque o no se ha enterado del premio, porque puede ser, y nos ha presentado, pero lo que hemos intentado es, bueno, pues reconocer a esas 3 empresas, reconocer a las 23 y evidentemente abrir ahí un camino para que otros años pues se convoque también este premio, ¿no? Entonces, esta es la primera edición, pero nos gustaría que y por lo menos esa es nuestra intención, que para próximos años pues se siga convocando este premio y de alguna manera reconocer esa labor callada o esa labor solitaria que tienen los empresarios que se inician esa actividad empresarial. Es un camino muy difícil, es un camino muy solitario muchas veces, y es bueno, ¿no?, que desde las instancias, desde las asociaciones del pueblo, desde el propio alcalde en representación de todo el pueblo, pues reconozca esa labor. Pues hay que dar ese reconocimiento para Ángeles Sánchez, para Manuel Daniel Ramos y para Isaac Manuel García, con, en este caso, sus empresas creadas. Poco más, ¿no?, sobre este tema, porque lo hemos comentado antes, lo hemos comentado ahora después, ¿no?, de que se fallaran los premios y bueno, pues sí que habíamos hablado ya en otras ocasiones sobre esos premios Ubrique Emprende en esta primera edición en nuestra localidad. Pendiente queda pues conocer el resto de iniciativas que vais a desarrollar de cara a lo que queda del mes de diciembre, que hay algunas previstas también ya para la semana que viene, lo iremos avanzando, si te parece, en próximos días, y por lo demás pues cerrar el año, y cuando esté cerrado pues hablar de esa memoria, ¿no?, de lo que es el año 2014, en cuanto al trabajo que se ha desempeñado por parte del CADE en esa localidad, que siempre son datos pues muy interesantes, ¿no? Para saber cuál es la tendencia y cuál es, bueno, pues la situación económica del municipio. Importante conocer esos datos que se facilitan por parte del CADE. Pues muy bien. Nosotros. Ya la semana que viene, como bien has comentado, tenemos una actividad prevista, pero si quieres lo dejamos un poco para la semana que viene lo comentamos, pero vamos, es una jornada que vamos a tener con Guadalinfo, con el Instituto de la Juventud, pero vamos, ya si quieres entramos en más detalles cuando estemos a partir de la semana que viene. Pues entraremos en más detalles y conoceremos también esas acciones que se van a desarrollar por parte del CADE. En principio nos quedamos con la cita para este jueves, 4 de diciembre en Ubrique, Aspectos Generales del Autónomo, curso que se va a desarrollar en nuestra localidad para poder participar, inscribirse, pues acudir al CADE donde igualmente se va a impartir esa acción formativa. Javier Vidal, técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Como siempre, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Venga.